Pues aparezco en... Aparezco en el extremo de, no sé si es un almacén o una fábrica, ¿vale? Rectangular, debe tener unos 20 metros de largo, mogollón de pilares, alguna máquina así en horizontal, en la pared de la derecha, mogollón de estanterías que llegan hasta el techo, en la de la izquierda hay unas cristaleras así bestias también, a media altura, y en medio hay como una valla metálica, una puerta metálica de estas de almacén, ¿sabes? Que se suben, ¿vale, no? No está muy bien iluminado, solo con la luz... noche, la luz que entra por los ventanales y las luces de emergencia, ¿vale? Bueno, aparezco ahí, digo, joder, tío, ¿qué pasa con esto? ¿No? Empiezo a andar y me encuentro a un maromo. No le veo la cara, o sea, no le distingo la cara. Hola, bueno, ¿qué tal? Hostia, ¿qué haces aquí? Ni puta idea. Mientras estamos así, tío, se empiezan a oír mogollón de perros, ¿vale? Pero mogollón de perros. ¡Buah! En la verja metálica, ¡buah, buah, buah, buah, buah! En los cristales, todo, todo, todo, todo. Bueno, pues... Al necio este no se le ocurre otra cosa que abrir la verja metálica, ¿sabes? Bueno, conclusión, que me comen los perros. Me comen los perros, vale. Pues esto que yo recuerde esta semana lo he soñado 3 veces, tío. Y en las 3 ocasiones el hijo puta este, tío, acaba abriendo la puerta, Javi. ¿Por qué no me llamas, tío? ¿Te has quedado con su cara o qué? Hostia, no, tío, porque siempre está en penumbra, tío. Yo no sé, supongo que la fiebre, no lo sé. He tenido toda la semana fiebre. Hombre, eso. Has tenido toda la semana fiebre. Haber empezado por ahí, cabrón. He tenido toda la semana fiebre, sí, tío. Normalmente no me suelo recordar de los sueños, tío, pero este la verdad es que me tenía bastante mosca ya, tío. Así que la pesadilla baja que te comen los perros, ¿no? Me comen los perros, tío. La penumbra, no creo que... Claro, porque igual se podía desarrollar de 1,000,000,000 de maneras esto, tío. Podía acabar en, no sé... Sí, no, pero que una orgía zoofílica, yo qué sé, tío. Pero que se repita de unido, tío, ¿no? Que... Sí, tío. No sé, pues me debe dar gusto, Javi, que me coman los perros, tío, yo qué sé. ¿Pero te despiertas en el momento? ¿O es que sí, no recuerdas? Sí, claro, que... claro. Me da el pico de fiebre, supongo, en ese momento, tío. Sí. Hablando de fiebre, Javi, el tema este de que te pegas el estirón, ¿no? No, de pequeño se oía esto, ¿no? Sí. Esto tiene yo base. Me acuerdo de eso, ¿no? Que cuando tenía fiebre, es que está dando el estirón ahí, que como si te... no lo molestéis, ¿no? Como si te crujieran los huesos, ¿no? Y te subía la fiebre ahí. Sí, unas febradas ahí que te duraron 2 días y ya está. Claro, no, pero... sé, después, como no me medía, no sé si es verdad esto de que es correlativo, ¿no? A el atracón de fiebre y crecer. Claro, pero... que no sabes si es la causa o la consecuencia, quieres decir. Sí. Bueno, de hecho, a ver, hay que avisar que todo esto no tiene ningún rigor científico. O sea, ¿no? Estamos hablando de habladurías, y de cosas que hemos oído. Pero... Bueno, sí, popular. Popular, exactamente. Científico popular. Pero sí, yo sí que lo había oído eso, lo de que cuando eres pequeño estás dando los estirones, pues te pilla la fiebre, te pillan ahí... Hostia, claro, es que he intentado buscar información, tampoco me interesa mucho porque ahora ya a estas alturas ya no crezco, pero... Menos mal. por lo que he entendido es que la fiebre estimula... Ah, sí, o sea, es al revés. La hormona de... Tú dices al revés. Yo digo que es al revés, yo digo que es durante los estirones, entonces te pillaba fiebre, pues me imagino por los cambios que hay en el organismo y todo eso. O sea, claro, tú dices, hostia, voy a estirar, cojo la gripe. Exactamente. No, la gripe no, la fiebre. Ahora, si cada vez que tiene fiebre tú te estiras, hombre, no sé cuánto te debes de estirar, pero yo te aseguro que sería bastante alto, porque pillo unas febradas. No sé si es cada vez que tienes fiebre te estiras o depende de la graduación de la fiebre, entonces... Ah, vale. O sea, si pasas de 38... Si pasas de 38... ¿Un centímetro? Bueno, es razonable. Pero razonable. Vaya, que tendría una altura considerable ahora, Juanillo. No te tendría que mirar desde abajo. Que de jovencito... jovencito eres ahora. De pequeño para la fiebre es supositorio. Supositorios, exactamente. Supositorios, ¿serían, tío, de paracetamol o qué? De glicerina. Yo me acuerdo unos que eran como transparentes, sí, marroncitos, tío, de glicerina, tío. No va, no es para la fiebre, bueno, ¿no? No lo sé, tío. Yo me acuerdo que era... O igual eran para evacuar, no me acuerdo. Debían de ser para evacuar, tío. Cuando ibas a... Tenías fiebre y te hacían cagar, tío. Qué cabrones. Hostia. Pero sí, me acuerdo de aquellos ahí de glicerina, tío, que bueno, además se tocaban y eran bastante pasteros. Luego estaban aquellos otros que... Te las dejaban tocar antes de introducírtelos. Para que me familiarizara con ellos. Hostia, hostia, ha quedado, sí, sí, completo, ha quedado obsoleto, ¿no? Sí, no, yo no he visto supositorios, hace años que no me tomo supositorios y hace años que no he visto tampoco por ahí. Hostia, debe ser por la época esta de puritanismo que estamos viviendo, que pues, han hecho tío, que no los sé. Anulen, tío. No lo sé, pero tampoco he visto ninguna noticia entre noticias ni en la prensa sobre cientos de personas, porque te imagino que se había de fabricar en alguna fábrica y no he visto que haya habido una crisis en la industria y que estas gentes hayan sido despedidas. Pues, no sé. Los mismos le cambian el formato y le cambian el formato y ahora te lo comes. Antes fue antes para abajo y ahora por arriba. Sí, sí. No sé, pues sí, esto es para investigar. Si hay alguien también nos podría dejar alguna nota ahí en el blog o en el Facebook o donde sea. Claro, claro, claro. Que dé respuestas a estas dudas existenciales. Hablando del tema anal, tío. ¿Rod Stewart? ¿Sabes quién es Rod Stewart? Rod Stewart, sí, un cantante así. Vale, pues ha escrito unas memorias, tío, y una de las cosas, bueno, no me las he leído, por supuesto, solo he ido a esto, porque me llama bastante la atención, que se ve que el buen hombre no se quería castigar la nariz y se drogaba vía... Bueno, no se la quería castigar, o sea, no es la que después de haberse castigado durante décadas, ¿no? Entonces tomó conciencia y dijo, hostia, ahora paso como la Esteban, ¿no? Ahora paso de castigármela. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Qué dices? Pues se administraba la droga vía anal, tío. Vía anal, muy bien, muy bien. Debe ser una postal curiosa, ¿no? Todo rodeado de groupies, el tío a horcajadas, ¿no? Y cantando aquella de... ¿Cómo es la canción? No me acuerdo, tío. La canción aquella de... Sexy, ¿no? Hostia, no me acuerdo. Bueno, es igual. Sí, no, súper sexy, vaya. Súper sexy, sí. Me lo imagino y vaya, tiene que ser súper sexy. Hostia, yo de los Rod Stewart no sabía esta anécdota, pero sí que me acuerdo que hace muchos años Camilo José Cela salió... Camilo José Cela, insigne escritor. Se drogaba por el culo, tío. Insigne escritor y fascista de pro. Salió en el programa este que tenía del huevo de Colón, creo. Bueno, uno de estos que tuvo el Gurruchaga durante la primera etapa de Telecinco. Hostia. También insigne etapa de Telecinco, unos programazos, tío. Hostia, a la altura del la país. La etapa esta del Jesús Gil y por ahí, que salía en la piscina. Creo que era por ahí, porque después también estuvo en otra televisión. Pero sí, el tío lo invitó y el Gurruchaga le preguntó al Camilo José Cela si era verdad que era capaz de ¿cómo era? Chupar a través del ano no sé cuántos litros de agua. Y Camilo José Cela, todo chulo, en un plato de televisión, le dijo que por supuesto, y que se lo podía demostrar cuando quisiera. Y ni corto ni perezoso, el Gurruchaga le sacó un balde para que le hicieran directo, a lo cual Camilo José Cela declinó la oferta y se rajó, tío. Hostia puta. Como hacen normalmente los fachas cuando los pones contra la pared, que claro. Hay teorías, esto sí que tiene base científica, que relacionan, como más asco tienes a las cosas, más de derecha eres. Sí, el otro día también lo leí, lo que pasa es que no leí la letra pequeña. Como siempre, solo leo los titulares. Hostia, vale. Bueno. Y no sé de qué iba el experimento, pero... Bueno, no sé si se puede llamar experimento tampoco, pero sí, es un estudio científico. Yo leí escuché un trozo de la conferencia, y es un científico y el tío, no sé qué cojones estudiaba, pero ha llegado a la conclusión de que como más asco te dan las cosas, más de derecha eres. Me parece razonable. Sí, sí. Javi, te voy a poner un tema que vas a flipar. Se llaman Los Conejos, son de Logroño. Me hicieron mucha gracia, tío, porque en la página... Con ese nombre pueden actuar en Telecinco tranquilamente. En la época. Me hace gracia, tío, porque en su página pone Logroño, una ciudad en la que solo hay gente fea comiendo pipas. es una buena descripción de una ciudad, tío, ¿no? Bueno, ya luego le buscamos una a esta. Los Conejos, ¿no? Los Conejos, ya verás, tío. Qué buenos. Red. Temazo, Javi, ¿no? Que te ha molado. Pues sí, tío. Muy bien, tío, pero canta en inglés, ¿no? Esta gente, para ser, sí. Pa ser de Logroño, tío. Bueno, Logroño, que es La Rioja, ¿no? Logroño es La Rioja, sí, la capital, sí. De, buah, de La Rioja. Debe ser el idioma oficial, Logroño. El sí, inglés, es tío. Que el inglés. Está muy bien Logroño, la verdad. Es que parece que no, pero... Hablando de inglés, tío, ¿sabes cómo pasan ahora la droga los narcos mexicanos a USA, tío? Hostia, no sé. El otro día vi lo del túnel ese, pero no. El túnel, no, se ha quedado obsoleto ya, Javi, tío. Ahora pasan con cañones, tío. Con cañones. Con cañones, tío, ¿sabes? Tienen cañones de largo alcance, tío. Y en vez de proyectiles, pues ponen bidones, tío, los empetan de marihuana y venga, pam, pam, pam, pam, vale. ¿No? Joder. La idea es bastante... La idea está... Sí, sí. Revolucionaria. Hombre, hay que tener puntería, ¿eh? Porque si no, la puedes liar, ¿eh? Hombre, quiere decir que... Hombre, debe llegar al desierto ese, ¿no? Quiere decir que estás ahí buscando setas en el desierto y te cae un bidón en la cabeza, ¿no? Yo qué sé, hay que contar que son mexicanos, tío. Esto se ha de extrapolar. Esto, ahí, se ha de exportar aquí, tío. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ahora que están haciendo reformas en la Seubella, tío... Sí, es verdad. Tendrían que poner... Cuatro cañones con cuatro, yo creo que habría bastante. Uno en cada punto cardinal, ¿no? Y aleatoriamente, sin avisar a nadie, ¿no? ¿Y para marihuana? No, hombre, no. No, marihuana no hace falta, tío. Ahora que vienen estas fechas tan tan señaladas, Javi. Hostia, ¿te ha llamado alguien a la puerta ya, tío? ¿Para venderte lotería? Ah, no, que tú vives en un cuarto sin ascensor. Ahí no sube. Ahí no sube ni Dios. Hostia. Pero tío, ¿y esto de los cañones para que disparen, qué? Que disparen, bueno, tío, menos neulas que se rompen. Que disparen lo que quieras. Que disparen, tío. Cocaína, que disparen cocaína, ¿no? Que dejen, que dejen la ciudad nevada, ¿no? Hostia puta, hombre, pues es una buena idea, pero no sé si el ayuntamiento estaría dispuesto. Hombre, en plena crisis es... Es razonable. No, no, hombre, yo por mí, si recogen firmas, tío, lotería igual no te compro, pero esto te lo firmo. Hombre, pero ahora que no tienen pasta, no sé, hombre, los cañones igual los compran, pero luego no van a tener para munición. Debes poder alquilar cañones si quieres, tío. Ah, también, y la coca también la puedes alquilar. Y cuando acabe la temporada la devuelves, no te jodes. Hostia. Ahora que estamos en Navidades, tío, mío, y algo, sí, lo que podrían mandar, es verdad, en lugar de coca, que es muy cara, tío, turrones, ¿no? Podrían lanzar turrones a la ciudad, tío. Turrones, tío, el otro. O dulces varios, tío. Dulces varios, como por ejemplo, Javi. Pues yo qué sé, eso, neulas, mazapanes. Mazapanes, tío, pero ¿quién come mazapanes? Eso es de figuritas, tío. No lo sé, eso de las figuritas se hace y van directamente a la basura, tío. Yo antes cuando trabajaba, me daban aguinaldo, y claro, comía turrones, bebía cava, su botellita de licor. Claro, tío, en el pan no te dan nada. Estos hijos de puta no te dan nada, tío. Es indignante. El, no sé quién se debe encargar del paro, pero es un tío más rancio que... Aunque sea una secayona, tío. Una secayona. Claro, y, cuatro y, chucherías. Y, no sé. Claro. Un espantasuegra. No, pero es curioso, tío. Esto de los mazapanes, yo no sé quién se los come. Yo he comido pocos mazapanes. Y lo peor es una cosa que se llama pan de Cádiz, que es como un mazapán, pero enorme. Pan que parece Cádiz, que fuera, tío. Que sea de Aragón, porque es como un mazapán, pero de 5 kilos. Hostia, que tío. Aquello es dulce, haces? Pero dulce, pues... Lo cortas... Imagino que se corta como el turrón, imagino. Lo, lo sacas ahí en la mesa, ¿no? El día de aquí no se mueve nadie hasta que no se acabe el pan de Cádiz, ¿no? No sé, pero tremendo, tío. Y otra cosa que tampoco soporto, tío, son los mazapanes, tío. Si lo acabas de decir. Los polvorones, quiero decir. ¿Cómo los polvorones, tío? Hombre, yo me los puedo comer a... No, los polvorones no lo vale el roscón de vino, tío. No, mira, el resto a la basura. O sea, ¿quién se inventó los polvorones, tío? Sí. Esto en el medievo, pero ahora, tío, estamos en el siglo XXI. Hombre, tío, los de canela, mira, de canela buenísimos, no. De almendra. De chocolate no me gusta mucho, de limón buenísimos, tío, no, Javi. No. Joder, tío, solo el ritual, apretarlo. ¿No? Ya, pero entonces, o sea, si los tienes que apretar, ¿por qué no te los dan ya apretados, tío? O sea, ¿por qué no den ya una masa más apretada ya, tío? Que no tengas que apretarlos para poderlos ingerir. Porque además que eso es incomestible, tío. Tendría que estar penado. Si te has bebido cuatro cervezas, no te comas los polvorones porque voy a acabar en tragedia. Es una conducta de riesgo comer polvorones, tío. Hostia, más que drogarse. Hostia, estoy. No estoy de acuerdo. Las neulas, bien, las neulas a mí. No, me las gustan. Neulas sí. Las neulas también, tío. Y luego el turrón, sobre todo el turrón blandito, ese de almendra, el de Gijona de toda la vida. Hostia, eso que te quería decir, tío, lo tuyo. Estuve en Barna, tío, y había panadería. Bueno, no sé si lo deben vender en panaderías esto, tío. ¿No? Pero había unos mazacotes, tío, super bestias. De dos. ¿No? Dos palmos por dos palmos, tío. Y lo comprabas a peso, supongo, tío, ¿vale? Ahí te cortaba la tableta, sí, allí, sí, claro, tío. Claro. Pero no, sea. O sea. Claro, no sé, tío. No, no lo había visto nunca la movida esta. Pero bueno, aquí en esta tierra, tío, me parece que es. Hombre, aquí es, yo que sé, está lo de Gramún y demás. Claro. Y por los de Balaguer, me parece que también allí. Tierra de. Sí, conocidos por el tradicional turrón de. Igual conocidos desde hace 10 años, solo porque yo no sé qué antigüedad tiene esta tradición, pero sí que es verdad que son conocidos, tío, por los de Vicens, estos, que son ya la multinacional, pero ahí. hay más empresas de estas que se dedican. No, una multinacional de... familiar. No, hombre, no, el pedazo de tienda que tienen es tremendo. Ah, ¿sí? Tío, hostia, no he visto nunca, tío. Me parece que alguien ha ido de excursión. Yo he ido alguna vez por allí, tío, me acuerdo de alguna fila del Torró, tío. Y, vaya, ¿fila del Torró? ¿Has ido a filas del Torró, tío? No te pierdes ni una, Javi, tío. Hostia puta, ¿quién va a la fila del Torró? Si solo van jubilados y el Javi, tío. Allí donde haya comida gratis, y yo, bueno, allí donde haya algo gratis, ahí me tendrás a los jubilados y a mí, a los dos, como un grupo, como una sola persona, como un grupo homogéneo. Y la tienda que tienen es brutal, estos de Vicens, ¿eh? Es de todo menos artesanal aquella tienda, porque... Hostia, tío, es que no. Es enorme. ¿Sí? Sí, sí. Hombre, pues es que tienen, además, han hecho dinericos, tío. Han hecho muchísimo dinero. Hombre, tío, lo que pasa que ahora, por lo que... Bueno, claro, yo te hablo del año pasado, que son los datos que tengo, que trabajaba, el turrón que te dan caduca. Caduca en 11 meses, tío. ¿Los mazapones? No, igual no, porque... saben, hombre, eso lo tienen que poner allí, eso es como todo. Tienen que poner la fecha de caducidad, pero todo el mundo sabe que te lo puedes comer después. Y no, por supuesto. Como por supuesto. Mucho cagarrinas y para adelante. O sea, ni así, eso. Y, sí. ¿Y para qué comes turrón? Si no es para hacer descomposición. Que acaban hasta las pelotas. A mí lo que peor me sabe de todas estas cosas de la Navidad, tío, es que empiezan muy pronto y acaban muy tarde. El turrón empieza ya en septiembre a venderse turrón, o en octubre, tío. Pero que, o sea, si es la Navidad, tío, se tiene que vender. ¿Has comprado turrón este año, Javi? Este año todavía no, porque nosotros lo compramos en familia y compramos el mínimo para las comidas navidades. O sea, sabes que a ti te tocan siete porciones. Siete porciones de... Cada uno tiene su parte de todo, el chocolate, del chocolate con almendras, del duro, del blandito, unos mazapanes, y cada uno tiene su... ¿Ese de frutas, tío? No, el de fruta no. No, no, que me sienta mal. El de yema sí, el de yema sí que me gusta. El de yema. Hostia, si a mí bueno, no, tío. A mí no. Si es el que siempre se acaba comiendo mi padre, hostia, por ahí, tío. O sea, el de yema. Eres raro hasta para el turro. El de yema y el blandito, tío. Es, no, hombre, sí, pero sí. El blandito dices el de Gijona. El de Gijona, el de Gijona. Claro, va, el de Gijona le gusta a todo el mundo. Hasta duro, la gente que no le gusta el turrón, tío. El duro solo se comen los viejos, tío. Es jodido porque no. Hostia, espera, ahora que me acuerdo. Te quería contar un chiste, Javi, tío. Te quería contar un chiste hace unos 12 años que te lo quería contar y me he acordado ahora, tío. Es un buen momento. Se encuentran dos tíos y le dice uno a otro: oye, ¿tú estás empadronado? No, es mi carácter. Buenísimo. Te ha costado bastante contándolo. Y mira que es fácil, ¿eh? Te voy a poner un tema, un temilla, Javi. Un temilla en un temazo, venga, va. A ver si suena, ¿sí? Lays me down with my mind, she run through all. ¿Temazo, Javi, no, o qué? Es un temazo, tío. A mí es que este tema, bueno, muy mal lo tienen que tocar para que no me guste, porque es que me parece precioso. Esta peña se llama The Holy Boys, tío, y han sacado un disco, bueno, me parece que es del año pasado, del 2011 o por ahí, tío. Es todo versiones, tío. Tiene alguna muy buena. No, no, muy pero buena, esta, y esta en concreto. Esta es muy bonita, tío, muy bonita, tío. Es que sí, esta sí, canción bueno, me encanta. El tema ya de por sí es un tema. Sí, de los el tema, tío. Tío. Joder, qué o sea, pues le seguimos la pista a ver si podemos otra versión otro día, porque está muy bien. Ah, vale, claro. Hostia, podemos hacer un temático versión de los Stranglers. A ver. No nos dejarán colgar en ningún sitio, deben tener derechos de autor, ¿no? Pero bueno, es igual. Está muy bien porque además este temazo, tío, para estar metido dentro de la escena punk, tío, es que no tiene nada que ver, tío. La original ya, me refiero, con el clavicornio, con todas aquellas instrumentalizaciones. Hostia, pero y esta época ya era, ya estaban en la etiqueta post-punk, ¿no? ¿O qué? Y bueno, igual sí, pero bueno, es que no tiene que ver con el post-punk porque era bastante más oscuro. Usted tenía una sudadera, tío, una sudadera. ¿De Strangler, sí? No, una sudadera con mogollón de grupos de punk, tío, ¿te suena? Hostia, esto te estoy hablando del 80 y mucho por ahí, tío. Una sudadera que, bueno, no sé. Había pocas sudaderas de grupos de punk en Lleida en aquella época. Yo tenía una y había mogollón de grupos, tío. Y salían los Stranglers, tío. Medio curioso, tío. O sea, sí, bueno, no sé. No sé por qué te lo he dicho esto, pero bueno. Te he cortado antes, Javi, con el tema de las neulas y... Sé que te gustan más cosas a ti. Bueno, no me gustan más cosas, tío. Estoy indignado con algunas de los productos que se han puesto de moda, como el panatone, tío. El panetone, eso, panatone, como se llame. Panetone, tío. Parece una magdalena gigante. Parece una magdalena gigante y además... Vale. ¿Lo has probado o qué? Hace no ya lo pinta. He probado. Yo eso, no lo he probado. Pero ¿Eso es americano o de dónde es? Yo creo que es italiano, eso. Italiano, italoamericano. hostia. Que claro, debe tener sabores diferentes. ¿Puedes elegir o qué? Yo creo que eso debe ser como un bizcocho enorme, al menos por las fotos, tío. Hostia, esto sí que me interesa, tío, porque esto solo lo comen los italianos en Navidad. Es como si yo voy allí y ahora comen neulas. Pues no tengo tanta información, pero... unos payasos como nosotros que hacen un programa de radio y hablan de las neulas, ¿no? Hostia, a mí las neulas no me gustan, no sé qué. El panatone, yo me parece que sí, me parece que es algo típico de Navidad, que es como un dulce típico, igual que aquí nos comemos los turrones y demás. Hostia, pero pues vaya, ya tenemos bastantes cosas, ¿eh? Ya tenemos la verdad bastantes, es que yo sí, creo sobra. Que sobra. Y además se tendría que cortar, o sea, en Pic pasa ya... ¿Cortar con qué? En Pic pasa ya los Reyes Magos, tío, ya los Reyes Magos a mediados de enero tienen que desaparecer todos estos productos del mercado. Hombre, no puede ser que estén allí... Hostia, tío, pero es complicado que tú en agosto encuentres... Bueno, la tienda esta que tú me has soltado la chapa antes, en la tienda esta igual sí que puedes encontrar, pero es complicado que aquí en el barrio encuentres turrón de Gijona en pleno agosto. En pleno agosto puede ser, pero hasta... Pero en julio sí. Hasta primavera, tío, debajo en los supermercados, tío, que siempre te quedan allí las tabletas de estas que no te vuelven, tío. Puede ser, claro. Hostia, claro, porque igual compran demasiado. Dura hasta... Entonces te vale un tercio del precio que te valía en Navidades, o sea... Claro. Yo es que no, claro, como antes trabajaba, tío, me da el aguinaldo, tío, no... Claro, este año igual sí que tengo que comprar un par de tabletas o algo, ¿no? El capitalismo es así, acaba con las tradiciones, tío. Se acabó el aguinaldo y se acabó el turrón. Así se no acabó, va. Se acabó el turrón. Vaya, tío. Oye, lo que sí que me gustaría, tío, es pedir disculpas y dar las gracias, tío. Creo que ha llegado el momento después de dos programas, bueno, ahora dos programas y medio, con este que estamos haciendo. Primero pedir disculpas al camarada Dimitri. Hostia, tío. Nos ha hecho algunas consideraciones que creo que son a tener en cuenta. Sí. La primera, la del McDonald's, Juanillo. Sí, lo siento. Siento como compartir el interclasismo McDonaldiano. Sí. La militancia, completamente de acuerdo con él. La militancia vegana del compañero Dimitri, pues nos ha hecho la bronca diciendo que, bueno, que era eso de asistir al McDonald's. No, ya primero de comer carne y después ya de ir a comer carne al McDonald's, que es, claro, es ya, en fin, doble pecado. Perfectamente de acuerdo. Y después también pedirle disculpas por cagarla como la cagamos con el tema de Natalia Estrada. Hombre, cagala tampoco. Natalia Estrada, el nombre no salió en ningún momento, tío, porque los dos completamente incapaces, tío. Yo no sabía lo que quería decir y tú no tenías ni puta idea de lo que yo hablaba. Pero bueno, sí. Sí. O sea, me sabe, de verdad. Porque, bueno, yo creo que hubo un momento que sí que sabía lo que quería decir. Pero claro, como no me acompañabas, bueno, sí. Gracias por los comentarios, de verdad, ¿no? Sí, la verdad es que muchas gracias por los comentarios de ayuda y de ánimo, y diciendo que la gente se ríe mucho. Lástima que ya sabes que de los amigos no te puedes fiar, tío, porque o bien te critican por pura envidia o bien te andulan porque les debes dinero. Entonces, eso me pasaba con la familia, sí. Tenemos que esperar a que nos diga algo alguien ajeno a nuestro entorno político y más social cercano, y cultural. Más cercano, sí. Hostia, tío, vi ¿sabes qué película vi ayer? Entre pesadillas, fiebre y por ahí, tío. Me he hecho unas sesiones continuas de puta madre. Vi El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace. ¿Qué me dijiste tú, Javi? Yo es que a mí... Es infumable, tío. No te voy a decir que es mala porque no soy crítico ni quiero serlo. pero algún día hablaremos de las películas que más, que menos nos han gustado, tío. Y esta, te juro que es la que menos me ha gustado en años, tío. Qué película más mala, tío. Es, hombre, infumable, a tío. A mí infumable no sé, pero sí que... desprende un tono fascista. La viste... Bueno, fascista ni fascista, tío. Es que no es ni fascista, tío. Que la policía son los que salvan a la gente porque la gente es incapaz de organizarse por su mismo. Viene un ruso que además los convence a todos y les come la cabeza. ¿Hace el tío? Hombre, porque por la zona que hablaban, donde estaba el pozo aquel del cual se escapa... El tío en un momento dado dice que es una zona muy remota del planeta Tierra. De Rusia, vale. Que para los yanquis lo mismo en México que la vez. ¿La viste en versión original o en castellano? No, en castellano. ¿Y la voz del tío? Como un tío que mide 2 metros y medio, que tiene una máscara de hierro. ¡Habla como un payasquín! Hombre, no me jodas, tío, por favor. No, no, tío, muy mal. Bueno, no toda la película. Yo ya te dije que a mí no me había encantado, la verdad. No sé, eso va a pasar el rato, pero... No, ni eso, tío. Ni eso. Lo que me sabe mal, tío, que no sé ni por qué la acabé de ver, de verdad te lo digo, Javi. No sé, tío. Porque esperaba, digo, hostia, igual es que no la estoy entendiendo. No, claro. La fiebre y los perros que me persiguen, tío. El mensaje de la película, ya te digo yo que... Hostia, no le vi la movida fascistoide tampoco, tío. Ya, no sé. ¿Quiénes son los que salvan la ciudad, tío? La policía. La policía, tío, porque el pueblo es incapaz. Si mueren todos, tío, no sé qué. Hombre, porque los tienen ahí recluidos y hasta que no salva la policía, que los tenían a todos ahí metidos, creo que en el metro, no sé qué. Sí, hasta, ¿no? Porque se hace una encerrona. No triunfan, ¿no? Se dice, hombre, claro. Bueno. El pueblo es incapaz de organizarse por sí mismo, necesita a la policía para que le pegue de hostia. Porque, claro, representa que el chungo da el poder, quiere darle el poder al pueblo, pero ¿no? Es mentira porque les come la cabeza, lo típico. El pueblo es incauto, el pueblo se le puede engañar, el pueblo no sé qué. En cambio, tiene a la policía y los poderes fácticos, que son los que le dicen por dónde tienen que ir y cómo tienen que comportarse. Me estoy quedando sin aire, pero es que me pone de los nervios. Vale. He visto más películas, Javi. Vi de Looper, tío. ¿La has visto, no? Looper, muy bien. A mí me gustó mucho. Me sobraba alguna cosa, pero me gustó bastante. ¿Qué te sobraba? Me sobraba algún personaje, tío. Me sobraba, ¿sí?, algún personaje. Las escenas en las que aparecía, completamente, ¿quién?, innecesarias. Kid Blue, creo que se llamaba. El némesis del protagonista del Bruce Willis de joven, tío. ¿Vale? Ah, o sea, el pavo ese, sí, hombre, sí. El tonto, el que hace de tonto en toda la peli. Joder, no hace falta que haya un tonto, tío. Canta como una almeja, la verdad. No, si la película fuera española, pues sí, has de poner un tonto para que haga gracia, pero coña, tío, no hace falta, joder. Canta como una almeja porque además sí que es verdad que el tono de toda la película es bastante... No, claro, sé. Tío, no. Sí. Vale, pues ese, el del día de Looper, hice sesión continua, porque ya me habían comido los perros una vez. Entonces digo, coño, me voy a ver la tele. Y luego vi, ¿cómo se llamaba, tío? Pontypool, muy buena. Tío, una película de infección, tío, y por ahí, ¿sabes? No eran zombies tampoco, pero muy original. Están en una radio y les dan una noticia y ¿sabes? No, van dando la noticia de las noticias que le van llegando y por ahí, ¿sabes? La primera parte de la película, la segunda parte empiezan a aparecer los infectados, pero todo muy original, tío, por ese contagio, bueno... Te jodo la película, ¿no? Es igual. No, da igual porque... se contagian por las palabras, tío. Está muy bien, es muy original y es igual. Sí, te la recomiendo, Javi. Aún sabiendo esto, la película vale la pena. No entendí el final. Mejor. Supongo que por eso me gustó más, ¿sabes? Claro, es lo que pasa cuando vas al cine, al teatro, algo, cuando lees algo y no lo entiendes, entonces parece que es mejor de lo que es, ¿no? Porque dices, hostia, si lo entiendo ya, hostia, puede ser, estar bien, me puede gustar, pero cuando no lo entiendo es que tiene que ser la hostia, ¿no? Hombre, claro. Es lo que quise pensar que me pasó con Batman, pero sé que no es cierto. La tenía que haber visto contigo, claro. Entonces nos hubiéramos mirado, ¿no? Diciendo, ¿qué cojones es esto, tío? ¿No? Claro, pero es un buen criterio este. Cuando no entiendes algo es que es muy bueno, tío. No entiendo, porque, y encima puedes elucubrar porque puedes dar las vueltas por aquí, por delante, por encima, no sé qué. O sea, en el fondo es que no lo has entendido. Pero es como el final de Akira. ¿Tú entiendes el final de Akira? Hostia, no. Yo sí, yo porque, no le yo porque me he leído los mangas, claro, y todo, me tío. Me he leído los mangas porque es más friki que yo. Cabrón. Sí, tío. Sí, hombre, por supuesto. Tiene mucho sentido. Y mira que es buena. Mira que es buena, no, Akira. Pero claro, en esa película... Click. Pero claro, supongo que es como la película de ayer. Igual no hace falta entender el final, ¿no? Igual no. Pero igual, es como el camino del Bushido, ¿no? Dejarte llevar. Lo que importa es el camino, ¿no? Al fin y al cabo, Javi. Claro, ¿qué más? He visto más cosas, tío, claro, porque con la mierda esta que te digo de los perros... ¿Alguna serie o qué? Porque ya hace semanas quiero ver... Tío, hostia, te voy a recomendar una. Black Books. ¿Cómo te la podía comparar? ¿Sabes que el Jobes, que posteriormente hicieron una serie que salían dos? Aquellos dos, Rick, sí. Y el Vivian, tío, que se llamaba Bottom. No me recuerdo, no me acuerdo. De... Pues es así, ¿no? Muy sucia, Black Books, ¿eh? Es del año 2000. ¿Yankee o...? No, inglesa, tío, hostia, claro, tío, es todo muy sucio, tío. Son dos tíos antagonistas, ¿sabes, tío? Está muy bien, me río mucho. Es una risa súper fácil de esta, ¿no? Del absurdo. Pero, hostia, me he reído mucho a carcajada limpia. Sí, sí, tío. Black Books. Tío. Hostia, hoy la que. Creo que era hoy que inauguraba. Pero una película, perdona. Es la de. Es que ahora que has dicho lo de la serie, me he acordado de una serie que he estado siguiendo que la verdad que no me ha gustado. Y mira que tiene buenas críticas, pero. Es la del está del. De, el Holmes, del siglo XXI, tío. Hostia, tío, no lo he visto. No la acabo de pillar ahí el puto. Pero mira, ¿has visto algún episodio? Sí, he visto dos o tres y la verdad es que a mí no me. No sé. No, no, mira que Holmes me encanta, ¿eh? Todo hostia, pues si yo he leído una crítica de esta serie. Sí, sí, tío. No, todo el mundo habla el muy Holmes, bien. Tío, me leí un cómic del Holmes hace poco, tío. Holmes sí. En Barcelona, tío. El tema del rollo anarquista y por ahí, tío, está bastante bien. No, no, a mí todo lo que tenga que ver con Holmes, la verdad es que me gusta bastante. Me leí ahí. Hostia, son ciudades importantes de Holmes, sí, sí. No, no, está muy bien. No, no, que sí. Bueno, de hecho, cuando estuve en Londres, una de las cosas que fuimos a ver con una compañía con la que fui es la casa de Baker Street. Sí, sí, o sea, que la han arreglado. Es el mismo número 21, que sale. 21 es, bis. Es el, número, que sale allí, tío, y en los bajos tiene una tienda. De todo, de memorabilia, y luego la parte de arriba está toda decorada tal y como sale detallada en los libros. Y hostia, es súper bonito. Tiene una típica casa inglesa, victoriana ¿no? Claro. Muy, muy, muy, muy bonito. Joder, pero a mí o sea, me no... recomiendas ir al 21B de Baker Street. ¿La cuando... calle existe o no? Sí, sí, sí, sí, Baker Street existe. Baker existe, sí, vale. Sí, sí, no, sí. Pero igual son capaces de haber creado hasta la calle, ¿sabes? No, y los tíos compraron ahí una sección de esta de Holmes. Hostia, mira, llaman, aparte tío. De los cañones, tenemos que proponer que pongan una calle Baker Street aquí también, ¿no? Y la verdad es que me gustó mucho. Una de las visitas frikis fue esta, tío. Y la verdad es que salí muy contento. Y es que ahora me ha venido a la cabeza, tío, porque el que hace de Watson. ¿Dónde? ¿A qué no sabes en qué película hace de protagonista? El que hace de Watson en la serie esta. ¿En la serie esta de Holmes 21, tío? Ni puta idea. El Hobbit, tío. Es el Hobbit, tío, del Peter Jackson. El hobbit de Peter Jackson, el pavo que sale de protagonista. Pero el Hobbit este actual, que sí, sí, estrena es, no hoy o mañana. Hoy, la que no estrena hoy, vale. Sí, sí. Que por cierto la ponen a parir todo el mundo, tío. Hostia, tío, no, pero yo leí que club de fans, bueno, gente que controla mogollón del Tolkien, tío, han dicho que es una lástima que se haya encargado delante el Peter Jackson, tío. Sí, sí. No, es que es alucinante y el otro... Además, joder, tío, a mí me parecen cojonudas las películas. La otra, sí, pero el otro día... Es que esta mañana alguien estaba haciendo una crítica y me parece genial. Dice, hostia, dice... El Señor de los Anillos, ¿cuántas páginas tiene? Y dice, ya he hecho una trilogía. Dice, no poder hacer también una trilogía de otro libro que es una tercera parte que El Señor de los Anillos. Dice, es que en la mitad de la película no pasa nada. Dice, sí que hay momentos trepidantes, como al final, pero es que el momento es ahí dilatar. Hay un... A nivel estético, todo el mundo dice que de puta madre. Claro, a nivel debe de todo, ser guapísima, tío. Es que encima, tío, yo había oído que estaba rodada a... En el mismo momento, o sea... No, pero a diferente... Normalmente que se rueda a... No sé, tío, es que no sé el formato, ¿sabes? Pero este la había rodado al doble. Ah, sí. Ah, para pillar más matices y demás. Esto sí, no, tío, no los tenía. Claro, bueno. Sí, sí, tío. Ya sabes que de una y para otro, como la modernidad y la postmodernidad. Hombre, esto de las 3D me parece que no ha triunfado mucho tampoco. Pues, ¿no? Hombre. Pues ahora van a cambiar el formato. Imagino que como ha triunfado en plena crisis, no sé si lo podrán tirar adelante. Pero imagino que sí, porque además, conforme va avanzando el tiempo, me parece que necesitan menos medios técnicos y necesitan menos parafernalia para poderlo ver en 3D. Lo de las gafas ya se ha sustituido, lo de... ¿No se necesitan gafas ahora? Ahora, bueno, me parece que hay nuevas técnicas que ya... Hostia, yo hace poco iba... Está aquí el Megamiró, tío, y me iba ahí, me ponía las gafas, iba con los nenes, me ponía las gafas ahí, veíamos un rato la tele, era curioso. Encima te ves tú en tres dimensiones. Sí, sí, sí. Y el último, cuando empezó a ver en las tiendas de electrodomésticos, cuando empezó a ver cámaras de estas de vídeo, que las enfocaban a la calle... Hostia, pero antes, tío, en el se enfocaban a la calle y la gente se ponía allí a hacer... Hostia, claro. Pero antes... costumbres efímeras que... No habías tenido gafas de estas del cristal. Esto rojo y azul, con el tele indiscreta. Con el tele indiscreta, tío. Claro. Que yo era coleccionista de tele indiscreta, tío. Tuve las gafas... Las gafas, los pósters centrales, que tengo todavía unos cuantos. Y tuve también una fantástica pistola en cartón de estas recortables, de V. De hostia, V. Esto me suena, tío. Sí, sí, sí, sí. La regalaron, tío. Bueno, me duró días porque se me cayó por el balcón y desapareció. Joder, hijos de puta. Seguro que te la quitó alguien rápido. No, antes de llegar a la calle ya. Y no una estaba. Pistola de V, tío. Una pistola de... No te estoy hablando de cualquier cosa. Te estoy hablando de la pistola de V. Pero de que la recortabas. La recortabas, la pegabas y entonces era como un recortable. Hostia, pero como tridimensional. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Hostia, no, tanto no, tío. Tremendo. No me suena tanto, tío. Joder, tío. Tremendo. Y tengo unos cuantos. Tengo del cristal oscuro, tengo el cartel de cortocircuito también. Hostia. El laberinto. Cortocircuito. Unos cuantos carteles que tengo todavía guardados en casa, que fueron sustituidos con el tiempo. Fueron sustituidos por carteles de Iron Maiden, Motorhead, Metallica. Lástima que te echaras a perder de esta manera, Javi. Ay, vamos a poner, te voy a poner al ¿a lo de Metallica? No, pero casi, ¿eh? Miguel Laure Rubio, el gran Miguel Laure, el rey del trópico, tío. Ya verás, venga, va. Puto amo. Se acaba la papa, se acaba el maíz, Se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaban las ciruelas, se acaban los melones, se acaba la sandía, se acaba el aguacate y la cosecha de mujeres. Nunca se acaba la cosecha de mujeres. Nunca se acaba la cosecha de mujeres. Nunca se acaba la cosecha de mujeres. Nunca se acaba. Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaban las ciruelas, se acaban los melones, se acaba la sandía, se acaba el aguacate y la cosecha de mujeres. Nunca se acaba la cosecha de mujeres. Nunca se acaba la cosecha de mujeres. Nunca se acaba la cosecha de mujeres. Nunca se acaba. Cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba. Hostia, Juanillo, ¿qué decía? La cosecha de mujeres. La cosecha de mujeres. No quería poner esta, pero bueno, es igual. Es igual, el gran rey del trópico, tío. Hostia, la señor. Cosecha de mujeres, sí, sí. Empezó tocando rock and roll este tío. Ah, sí, sí, sí, tío. A principios de los 60. Y bueno, luego se pasó a la cumbia, boleros, son, tío. No, buah, este no, me mola bastante. Hombre, pues buscaremos algo de la primera etapa de rock and roll. Miquel Aure, tío. Sí, sí, Miquel se llama Miquel Aure, Mike y los Relámpagos, creo, tío. Hostia. Sí, sí, tío. Bueno, buscaremos algo para pa pincharlo, pero es interesante. Sí, un hombre que evoluciona del rock and roll a la cumbia se merece nuestra atención y la de nuestros oyentes. Por supuesto, por supuesto. Que esto no sé si es actual o no, tío, pero el Papa se ve que está... Hostia, ¿el Papa es autónomo, Javi? ¿El Papa es autónomo? ¿Autónomo qué quiere decir? Hombre, sí, yo creo que el hombre es mayor, pero todavía no necesita ayuda. Solo, ¿no? No, que es como si está, no sé, en el régimen agrario, en el... Hombre, imagino... Que en el régimen agrario sí que está, ¿no? En el régimen agrario estará porque tiene un montón de ovejas, ¿no? Es el pastor de la comunidad del régimen agrario. Cotizará como... Se paga en la seguridad social. Se pagará la cotización cada trimestre o pagará la cotización bueno, social. El caso es que se ve que se ha puesto en las redes sociales. No sé en cuál, tío, pero... En Twitter me parece que se ha visto. Puede ser, ¿no? Desde esta semana, además. Sí, sí. Sí, claro. Bueno, entonces estamos aquí hablando de novedades, ¿no? ¿Sabes cuál ha sido el mensaje? Super rupturista, ¿no? Algo transgresor. Hombre, por supuesto. Estoy encantado de estar aquí con vosotros y os bendigo de todo corazón. Hostia, sí. Y la gente que la contesta ahí con tu espíritu, ¿no? Amén. Hostia, qué hombre. Muy bien, no, hombre, muy original también. Bueno, tampoco. Ya tiene su edad, claro. Ha tardado un poco por eso. Bueno, de hecho, ya sabes que. Ah, no, pero a raíz de esto han dicho que van a hacer aplicaciones del Vaticano para Android. ¿Y cuál es la aplicación que van a hacer del Vaticano para Android? Pues hoy es santa. Hoy que de santa debe ser, tío. Debe ser Sans. Pero yo sí que tengo aplicaciones para Android, tío, que tienen un sentido y un significado. Un sentido y un significado. Claro, o sea, por ejemplo, ¿no? Esta. Me cago en Dios. ¿Pero esto qué es, tío? El látigo. Hostia, pues es una aplicación para Android con un mínimo de curiosidad. O, por ejemplo, esta otra, que me parece que también es muy útil para cualquier... Hostia, lo sacas con el dedo, tío. La primera del látigo, esta es... Esta me mola, tío. El sable láser de Luke Skywalker. No, es el del Darth Vader, tío. El de Darth Vader, es el rojo, es verdad. Hostia, vale, muy bien. Esto sí que es una buena aplicación. Pero una aplicación del Vaticano. Tendría que hacer compatibles. ¿Puedes hacer compatible la aplicación del Javi, del sable del Darth Vader, con las bendiciones del Papa Wojtyla? Wojtyla murió, ¿no? Wojtyla murió. Empeque en la gloria este. Este es Mazinger. No, pero sí, claro, entonces que, o sea, te da la extrema unción, por ejemplo. Me estoy muriendo, marcas el numerito y te da la extrema unción. Algo personalizado, o yo qué sé. Hostia, o, pues está bien, te confiesas, abres allí la aplicación y dices, a ver, qué tipo de ¿Qué tipo de pecado ha cometido usted? ¿Adulterio? ¿Nombre del padre en vano? ¿Nombre de la madre? Siete Ave Marías. Tú exactamente. Tú vas marcando el primero, el quinto, el sexto, el quinto y te da cuál es la penitencia que tienes que cumplir. Decirle, me he encontrado un bidón lleno de marihuana. Sí, sí, sí. Pero si explode, tanqueo la puerta, si explode. Pues sí, sí, tú te puedes reír, pero me parece que es una aplicación que puede tener futuro, tío. Ahora que veo que tienes a los niños por aquí, podemos pinchar otra canción directamente, sí, ¿no? Sí, sí, sí, claro que sí, claro que sí. Hostia, uno de los mejores, que yo creo, de los mejores grupos de Lleida, ¿eh, Javi? A ver. 91 o 92, no me acuerdo. Bueno, Javi, tenemos que hacer país y te pondré temillas de Lérida, tío. Te pondré temillas de Lérida. He empezado por los mejores. Cada programa un grupo de Lérida. Vale, ya hemos acabado. Eso que te voy a decir, que tenga algo grabado. Vamos a hacer media docena. Hostia, no, pero esto suena bien, tío. Va a ser el año que era y la maqueta y la peña que era. No, está muy bien, tío. Hostia, tío. Sí, sí. ¿Qué más, Javi? ¿Qué más? Ya no me acuerdo ni qué estamos hablando. Yo creo, Juanillo, que poca cosa más podemos decir porque nos están esperando, tío. Hace una hora que están llamando al timbre, ¿no? Habíamos quedado para... Hostia, claro, porque... Tenemos una cena de... De empresa. Todos en el paro. Exactamente, ¿no? Porque estamos la mitad en el paro y la otra mitad lo queremos estar, pero sí, tenemos una cena esta noche y vamos a despedirnos de nuestros oyentes. Y sobre todo de nuestras oyentes, que también nos hemos enterado que tenemos un amplio abanico, al menos hasta cinco, hasta cinco oyentas que disfrutan del programa. Pues nada, Juanillo, yo creo que hasta aquí una nueva merienda de negros. Sí, señor, sí, señor. Vamos, sí, señor. Vamos a cenar, ¿no? Vamos a cenar. Nos despedimos con los Purkinje. Son de Amposta, del Esters del Ebre, y un poco de hardcore, Javi, ¿no? Venga, vamos con ellos. Que aproveche. Me? Ah, collons, que ja estàs? Mare!